Este programa lo estamos grabando unos días antes porque me voy a encontrar viajando. Por lo tanto, no tiene sentido sacarlo en vivo, sacarlo a medias, cuando este programa busca investigar, busca profundizar respecto de temas relacionados con la educación. Pero la educación supera el aula. Y en este sentido me encuentro con Roberto, quien es parte del colectivo Libremente. Estudió psicología, pero es mucho más que eso. Roberto, bienvenido a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. O sea, gracias a ti por la invitación. El colectivo se llama Autogestión Libremente. Aclaramos de que estamos autogestionados. Colectivo que tiene, no sé la fecha exacta, pero calculo casi 4 años. 4 años de existencia, abocado al trabajo con gente con diagnóstico psiquiátrico. Con diagnóstico psiquiátrico que en algunos se están medicando, otros han ido abandonando la medicación. Y lo nuestro es hacer conciencia en la sociedad de que, por lo menos cuestionar la enfermedad psiquiátrica. Nosotros no creemos en la enfermedad psiquiátrica, por supuesto, con casos que deben haber de problemas de gente que tenga neurológico, no sé, neurológico, algo genético, algún tipo, pero en general nosotros creemos que más que enfermedad psiquiátrica hay un malestar social por una sociedad terriblemente agresiva, sobre todo en los ámbitos de populares, de problemas económicos. Entonces, no creemos, más bien estamos por la diversidad humana. Pensamos de que el ser humano es ampliamente, o sea, hay una diversidad tal que hay muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos de gente que tiene formas, conducta, comportamientos súper diferentes a lo que está establecido como normal. Eso de partida. Oye, y tú, según lo que conversábamos acá antes de comenzar la entrevista, tú egresas de psicología y te empiezas a reunir con un grupo de gente para constituir lo que fue el Centro de Estudios Críticos, el CAC. Y a partir de eso ustedes se empiezan a reunir ya con esta gente diagnosticada. Cuéntame sobre ese trabajo y cómo llegan al colectivo Autogestión Libremente. Mira, primero fuimos un grupo de gente con formación en psicología, no todos, porque era gente, ¿cómo le llamamos? Era grupo de estudios en salud mental, algo así. Donde habían psicólogos, pero no necesariamente, casi todos recién saliendo de la universidad. Y nuestro tema era la enfermedad psiquiátrica, específicamente en este caso era la esquizofrenia. Entonces sacamos lectura, algunos capítulos de determinados libros, qué sé yo, y a la vuelta de un rato, unos 6 meses, nos dimos cuenta de que en realidad no existía esa enfermedad. Y lo concreto es que de ahí, como 3 personas del grupo de CAC, no nos separamos, sino que paralelo conformamos un grupo que comenzamos a trabajar con gente con diagnóstico, concretamente. Entonces comenzamos a recurrir a hospitales, qué sé yo, a COSAM, a lugares donde hubiera gente con diagnóstico, y terminamos conformando lo que se llamó finalmente Autogestión Libremente. Primitivamente no tenía nombre, era un grupo de locos nomás que nos juntábamos, y nos comenzamos a dar cuenta que loco con loco era el mejor remedio, mejor que una pastilla, mejor que cualquier droga que lo dieran los psiquiatras. Y nos dimos cuenta en realidad de eso, de que la mejor terapia que puede haber para la gente que lo está pasando mal es encontrarse con sus iguales, con su gente que lo está pasando tan mal como él mismo. Thank you. Hace una referencia, una idea que es bastante potente y creo que está bueno profundizarla. Los problemas, el sistema suele hacernos ver que los problemas son individuales. O sea, no tienes plata suficiente, bueno, trabaja más entonces. Y tienes un problema, no sé, para adaptarte a este trabajo, el problema es tuyo. Nunca el problema es colectivo, porque la colectividad asusta al capitalismo. Le da miedo. O sea, cuando hay colectividad, el capitalismo se ve cuestionado porque no hay homogeneidad. Es heterogénea la colectividad y exige muchas veces también uno adaptarse a los demás, no solamente que los demás se adapten a uno. Frente a esto existen en este momento estructuras física, jurídica, para determinar que alguien es loco, que no calza en esta sociedad. Cuéntame un poco sobre eso, que era el DMC que estábamos hablando, DCM. Claro, cuéntame un poco sobre eso y cómo se trata de demostrar que este problema es individual, no es colectivo. Mira, primero, nosotros partimos de la idea de que los problemas que tenga la gente y que se lleva, que determina finalmente que tenga comportamientos diferentes, y no solo en lo mental, o sea, hay muchas enfermedades físicas también que tienen que ver con lo social. Lo social pensamos que es lo fundamental, sobre todo en lo mental. Y yo diría, en las personas que, ¿cómo se llaman? ¿No? El grupo, en realidad, que en este sistema mantiene vivo eso es la psiquiatría, los psiquiatras. La herramienta que tienen los psiquiatras es el DSM, un librito que salió por allá por los años 50, tengo entendido, 52 creo, con poquitas enfermedades, como 30 enfermedades. El DSM 1, 2, 3 van en el quinto, si no me equivoco, donde ya son como 400 las enfermedades, o sea, cada día han crecido más, y que es la herramienta de base que tienen para incluir a la gente que tiene como que se escapa de lo supuestamente normal. Entonces, para ellos, contrario a nosotros, piensan que las enfermedades son congénitas, o sea, que la persona viene con su enfermedad, que algo que misteriosamente, físicamente, por dentro, no sé, el cerebro, alguna, está maleado, algo está pasando y hay desequilibrios, qué sé yo, químicos, que con la famosa droga psiquiátrica se produce un buen equilibrio. Droga psiquiátrica, que por lo demás, tremendo negocio. O sea, se vende es todo un negocio tremendo, porque detrás de todo esto estamos hablando de la grandes empresas farmacéuticas, que son los que además financian a los psiquiatras. O sea, de hecho es muy común de que los psiquiatras, y lo dicen, o sea, hay una señora Cordero en la televisión que ella lo comentaba, de que es muy común de que lleguen los laboratorios y le entreguen muestras, qué sé yo, gratis para los enfermos, para comenzar a meter una nueva droga, y al rato llegan con invitaciones, un seminario, qué sé yo, en Honolulu, no sé, en Hawái, está invitado, vaya con su pareja, qué sé yo. O sea, es un negocio tremendo lo que es la droga. Entonces, lo concreto, las enfermedades mentales no existen, eso es lo concreto. Y los problemas que tiene, o sea, los comportamientos diversos de la gente obedecen a algo social. O sea, estamos hablando de situaciones personales, lógico, personales, pero que tiene que ver con lo social. O sea, un problema en la población, qué sé yo, donde llegó la represión en dictadura y mataron al vecino, o mataron al padre, o desapareció un familiar, o cosas de ese tipo, de repente. O lo que significa ser pobre en este país. O sea, la pobreza es como el germen de muchas enfermedades. El hecho de no tener plata en un país donde el consumir es, como se llama, la orden que existe, es realmente quedar fuera de este mundo. El no poder consumir lo que ofrece la televisión, lo que ofrece la vitrina del negocio, te crea frustración, un montón de frustración, por decir, inicio de una posible enfermedad futura. O sea, en el fondo, si no eres productivo, no calzáis para esta Exactamente. sociedad. Y lo único que hacen esa droga psiquiátrica es, en la medida que no produce la persona, por lo menos apagarle un poco, claro, para que no moleste al otro. Entonces lo dejan babeando como zombie, qué sé yo, con enfermedades que quitan años de vida. Eso está comprobado y lo reconocen. Ellos reconocen que las drogas psiquiátricas provocan efectos secundarios. O sea, igual te están matando a poquito, pero antes de matarte hacen que por último el Estado gaste harta plata en comprarte los medicamentos. Exactamente, el negocio es tremendo, es tremendo. Y como te digo, o sea, hay efectos secundarios que lo aceptan, porque no hay por dónde no aceptarlo, o sea, es tan evidente, y sin embargo lo siguen utilizando. Entonces se hablan de remedios de primera generación y de segunda generación. Lo de última generación es la misma mierda de la anterior, con la diferencia de que al ojo del resto de las personas no son tan evidentes. O sea, ya no babea la persona, produce menos temblores, la caticia y un montón de cosas, produce menos. Entonces, a los ojos de los demás, la persona se mantiene relativamente más normal. Esa es la única diferencia entre un remedio y otro de las generaciones nuevas. Estamos conversando con Roberto del colectivo Autogestión Libremente, hablando un poco de antipsiquiatría, un poco de qué es ser loco o loca en esta sociedad, y vamos a ir a algo de música y volvemos para continuar con esta conversación. Estás escuchando Las Flores del Mal. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y a continuación le presento esta historia que parece de ciencia ficción. Son 6 integrantes de una banda juvenil de delincuentes que fueron detenidos la semana anterior en Tlaltenango. Ellos son oriundos de Fresnillo, Zacatecas, y confiesan haber matado a 4 personas. Vea usted. Haber matado a 4 personas. Haber matado a 4 personas. Resulta entender cómo estos dos jóvenes, que tenían todo un futuro por delante, que eran becados en una de las más prestigiosas universidades del mundo, que eran amantes del deporte, que tenían trofeos, hayan podido cometer tremendo, tremendo atentado. ¿Quién puede entender eso? Realmente estamos en un mundo de locos. Y bueno, ya que hablamos de gente que tiene, yo me imagino, cierto grado de locura, vamos a hablar de un joven de solo 19 años que se convirtió en uno de los delincuentes más buscados por parte de la Policía Nacional. Su captura se llevó a cabo en Arequipa. Y un muchacho de escasos 15 años de edad nos narra con lujo de detalles cómo cometieron estos crímenes. 15 años. ¿A qué te has dedicado? No, pues de morrillo a chambear, y de ahora que apañé la pistola, pues me dio por ir a robar con ella. ¿Desde cuándo eres delincuente? ¿Desde cuándo eres delincuente? Delincuente, delincuente, delincuente, delincuente. Tranquilo. A ver, a los indicativos de aquí de la zona. Se trata de varias personas de origen sudamericano. Son jóvenes, vistiendo uno de blanco y otro con una gorra de color negro. Son aproximadamente 5 o 6 personas. ¿Quiénes son tus amigos? Porque han visto alguno más. Ellos. Vale. 50 Focus y 04. Salud. Buenas noches. ¿Vosotros también la habéis visto? No. A mí me han intentado robar también. ¿Cómo eran? No, de salida. A ver, algunos eran sudamericanos y otros eran marroquíes. ¿Te han amenazado a ti también? Sí, me han tirado sola, pero yo me he levantado. Y a ti no te han robado nada. ¿El chico este era tu amigo? Sí. Vale, pues vamos a darnos una vuelta a ver si los vemos por ahí. Venga, gracias. Ven aquí, ven aquí. ¿Te pones ahí, por favor? A ver, algún indicativo uniformado que venga aquí a colaborar a la Gran Vía con la calle Valverde. ¿Te sacas lo que tienes en los bolsillos, lo dejas ahí? Luego te explico todo, ¿vale? Todo lo que tengas lo dejas ahí. Y ahora te digo yo, ¿vale? La documentación. ¿Este teléfono es tuyo? ¿Este teléfono es tuyo? ¿Le desbloqueas? ¿Has estado detenido alguna vez? ¿Por qué? De menor. Adelante. ¿Qué es esto? Bolsas, bolsas. Ahora no sigues haciendo ni nada. Había otro más. ¿Y los amigos dónde están? ¿De los amigos vuestros? Son de la India. Y los otros eran marroquíes, ¿no? Tú eres marroquí, tú eres de la India. Oye, tenemos aquí unas personas localizadas en la calle Gran Vía con Valverde que concuerdan con algunas características de las citadas. Vale, recibido, pues... Hace 8 días empecé desde el primer asalto que hice, fue la primera, la Blazer, y ya después fue el taxi, y la otra troca, y el taxi de acá fue donde nos atoraron. En el caso del joven y de la muchacha que de la Blazer roja, ¿nos puedes describir dónde los agarraron y qué hicieron? Sí, nosotros nos fuimos ya prendidos en la nochecita, y al llegar al puente allí estaban, y los subimos yo y estos vatos, toda la banda los subimos para arriba. Ya tenías todo planeado cómo hacerlo. Y ya lo estuvo fugado del centro de tránsito y diagnóstico del Sename el niño conocido como Cizarro, cuyo verdadero nombre es Cristóbal, quien está involucrado en varios delitos. No puede hablar. Con una actitud muy distinta a la que tuvo el Cizarro el viernes, cuando el tribunal decidió dejarlo en un centro de diagnóstico del Sename por 30 días, la madrugada de este domingo, el menor reingresó al hogar del Sename. Ahora estaba tranquilo, custodiado por carabineros, después de protagonizar una espectacular fuga que duró 9 horas. Las alertas se encendieron la tarde del sábado, cuando el menor apodado El Cizarro participaba de los talleres del centro de diagnóstico. Repentinamente la tranquilidad del recinto se rompió. 6 menores llegaron en un taxi, treparon los muros. Uno de ellos armado intimidó a los cuidadores del menor. Y después de ese globino en la hoja con una metralleta. Entonces ellos se subieron ahí arriba a la muralla. Y por ahí, por el árbol ese que está allá en el rincón, por ahí se apoyaron y se excavaron súper fácil. La pandilla que planeó el rescate no superaba los 15 años. Entre ellos se encontraba el Loquín, menor de 14 años, amigo del Cizarro, quien había abandonado el hogar diagnóstico el día anterior y juró volver por su amigo, promesa que cumplió. El problema del Cizarro es un problema más que médico, más que social, o sociológico, o psicológico, es un problema ético. ¿Quién es Cizarro? Cizarro es un niño de 10 años que a los 7 años empezó a delinquir y es muy violento, tomando actitudes incluso de adulto, de conducir autos para cometer sus fechorías. Está actualmente en un hospital a cargo del doctor Rodrigo Paz, que dice que Cizarro tiene una enfermedad genética, que lo vuelve muy agresivo. Por otro lado, leo en internet a Maya Saracosti, una destacada trabajadora social en este país, que no queriendo discutir con el señor Rodrigo Paz, el médico, ella presenta la explicación social, que es el médico en general el que produce gente o niños como Cizarro. Hace una historia donde han habido varias explicaciones sociales. Estamos llegando a las últimas, que se llaman etiquetamiento, labeling, y también el constructivismo social. Y se pregunta, ¿querer dopar a los niños es lo que queremos como país? Bueno, lo que tengo que decir yo es que de los dos, el doctor Rodrigo Paz anda más cerca de la verdad. A lo menos tiene la mitad de la verdad. No la tiene Maya Saracosti. La violencia de Cizarro, que empezó a los 7 años, no puede haber sido producida por el medio ambiente. Los 7 años son demasiado pequeños los niños para haber adquirido una conciencia tan alta de sus desventajas que haya producido ese tan alto grado de agresividad y violencia. Bueno, a esta hora Karim Buta está junto al jefe de análisis criminal del OS9 de Carabineros para conocer cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de lo que pasó el fin de semana, este rescate del Cizarro desde un centro de Sename. Karim, buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, estamos con el comandante Mauricio Valdivia. Carabineros conoce a este niño desde hace 2 años por lo menos. Tiene 18 ingresos en el sistema por delitos o por vulneración de derechos. La verdad es que no es desconocido el caso, conocen su entorno familiar y le vamos a preguntar directamente, comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién contiene? ¿Cuáles son las redes de apoyo? ¿Dónde están las falencias que en estos 2 años no se ha podido enmendar el camino de este niño que hoy aparece con todos los problemas que conocemos? El caso Cristóbal, porque justamente eso es lo que queremos quitarle el estigma y en eso es lo que vamos a trabajar. Tenemos que hablar de un trastorno importante a nivel del desarrollo, de la perspectiva psicológica. Él presenta un trastorno del desarrollo y ese trastorno del desarrollo se ha desarrollado y se ha manifestado a partir de la comisión, en este caso, no solamente... Okay, que en el genoma humano, como en el de todos los mamíferos, está la violencia y no tiene nada que ver con el medio ambiente. Hay niños tan agresivos como Cizarro y tan violentos como Cizarro en ambientes de padres acomodados, de padres educados también. Y por otro lado, muchos niños viven en la pobreza, en el abandono, con madres drogadictas o ausencia de padres, y no tienen la violencia de Cizarro. Las explicaciones sociales no han producido nunca la rehabilitación de estos niños que terminan en psicópatas. No hay ningún psicópata que se rehabilite porque es genético, por eso. La segunda alternativa es la del doctor Paz. Inventarnos una enfermedad, o sea que algo genético, normal, pero recesivo, es enfermedad y por lo tanto darnos el derecho a doparlo para siempre y evitamos su conducta agresiva. ¿Cuál es el dilema ético? Es que nos estamos inventando una enfermedad que no existe para poder dopar. Suman y siguen robos y asaltos en el país. Menor de 15 años que fue detenido por la policía por el asalto a la casa de un empresario japonés y del académico Leonidas Montes, registra en su prontuario más de 50 arrestos. los antecedentes que manejamos en este momento son que este joven lideraba la banda delictual de alrededor de tres individuos de la misma edad aproximadamente. Fabián, ¿estás arrepentido? No estoy arrepentido. Delincuencia en menores de edad. Fracasó la nueva ley penal juvenil. ¿Cómo actúa Carabineros con un niño de 10 años? ¿Y cómo se comporta él? ¿Se comporta como un niño las veces que ustedes lo detienen? ¿De qué manera actúa él? Él, pese a haber cometido infracción de ley, además de encontrarse en situación de vulneración, él se comporta como un niño. De hecho, él cuando fue encontrado por parte de Carabineros, él actuó con miedo. Él actuó con miedo, con temor, con preocupación. Es decir, pese a que él comete delito, ha participado en infracción de ley, la verdad que es un niño, y eso es justamente lo que no debemos olvidar. Por lo tanto, la posibilidad de rehabilitar, de reinsertar, de trabajar con él, de darle cariño, amor y cuidado, es justamente lo que todo niño espera. Y es justamente lo que se ha intentado en estos 2 años, pero no ha dado resultado. Comandante, estamos en presencia de un niño que fuma, un niño que se maneja en un círculo donde se manejan armas, un niño que sabe manejar a los 10 años, que fue despedido del colegio y que maneja un entorno familiar muy vulnerable. El Tribunal de Familia justamente lo que está determinando, lo que va a determinar a partir de esta evaluación, es establecer si existe o no existe en este caso un adulto responsable. En este aspecto yo quiero recalcar el hecho que el adulto responsable ejerce la función paterna y la función materna. Muchas veces se dice porque no hay un padre, no hay una madre. La verdad que lo que interesa es que se ejerce una función, la función materna de cuidado, de cariño, de resguardo, y la función paterna de estructura normativa, es decir, el imperio de la ley, la cancha, el rayado de cancha, lo mismo que pasa en un partido de fútbol. Cuando el rayado de cancha no existe, la verdad que nos salimos y jugamos en cualquier parte. Eso es lo que está sucediendo hoy día con Cristóbal. Y la tercera alternativa es reconocer que no es ninguna enfermedad, que Cizarro es así porque así lo hizo la naturaleza y sus genes, y doparlo de todas maneras para que no sea agresivo. En este caso, el dilema ético es dopar a alguien que no tiene enfermedades. Todos tienen dilemas éticos. Pero la última alternativa, a lo menos, tiene la ventaja de ser transparente. No inventamos enfermedades para dopar. Doparíamos, no más. Y estamos de vuelta, estamos conversando con Roberto del colectivo Autogestión Libremente. Y a propósito de este colectivo donde participan locos y locas, han surgido otras ramas, otras problemáticas que han ido evidenciando, aparte ya de la medicación, aparte de un manual que determina que eres enfermo por tener ciertas, por llenar ciertos elementos de un cuestionario, incluso por ser homosexual. Hasta hace poco tiempo, por ser homosexual era una enfermedad mental reconocida por este manual. Frente a esto, ¿qué otras organizaciones, qué otras problemáticas ustedes han identificado a partir del trabajo en el colectivo? Mira, quiero recalcar lo que acaba de decir, o sea, ser homosexual hasta unos años atrás era enfermedad, estaba dentro del manual. Cuando hablamos del manual estamos hablando del DSM, que es el la Biblia que tienen los psiquiatras, donde están todas las supuestas enfermedades mentales. Y dejó de ser enfermedad en la década del 70, no porque ellos hayan tenido la buena voluntad de sacarla, sino porque los homosexuales se pararon y dijeron basta ya, y qué sé yo, en Stonewall, en Estados Unidos, en una cafetería, no sé, iba la policía todos los fines de semana y dejaba la cagada, y en un fin de semana determinado se pararon todo y enfrentaron a la policía y quedó la mierda. Entonces, de ahí, con estas luchas que hicieron los supuestos enfermos homosexuales, sacaron la enfermedad, o sea, la sacaron del estado de enfermedad. Eso quería aclararte. Bueno, en relación al colectivo, tú me hablabas de lo que, de los, ¿cómo llamarle? Dentro de todas las problemáticas que están, se fueron aclarando temas sumamente como que hacían mucho sentido a la gente, como era el ser mujer. El ser mujer dentro del sistema es doblemente represivo en relación al hombre. Estamos hablando en salud mental, porque a la mujer que es madre, por ejemplo, cuando está etiquetada de esquizofrénica o alguna enfermedad de este tipo, le quitan los hijos o la esterilizan para que no vuelva a tener hijitos enfermos, qué sé yo. Violaciones, es muy común que a las mujeres las violen al interior. Entonces, dentro del colectivo se creó un, ¿cómo llamarlo?, un apéndice, no sé cómo, cuál podría ser el nombre, un nodo crítico, por decirlo, que se llama No es lo mismo ser loco que loca, que trata justamente de eso, de la diferencia que hay entre ser hombre o mujer en este ámbito de salud mental. Pero también hay un grupo también que no tiene mucha voz, que tiene que ver con los niños. Y también se formó otro apéndice, que es el de mecalización de la niñez, que es el trabajar con la temática de lo que es fundamentalmente la educación en este momento. Porque estamos hablando de niños que, como cualquier niño del mundo, están inquietos, están movedizos, están, no sé, conocedor del mundo, inquieto en esa búsqueda. Y sobre todo teniendo en su hogar lo que es el internet, el, no sé, un montón de máquinas, qué sé yo, modernas. Y paralelo, una educación que no ha cambiado desde que este mundo es mundo. O sea, los meten en una sala donde los alumnos están sentados en tal forma que ven la cabeza del otro allá, y al frente hay un profesor aburrido, latoso, donde no hay imágenes como ellos tienen en sus casas con lo que es el mundo de la informática, qué sé yo. Y lógico que se ponen más inquietos aún que las generaciones anteriores. Bueno, eso ahora es enfermedad. Y se llama que es déficit atencional y qué sé yo. Y no solo eso, hay apéndice, o sea, hay como sobre esa enfermedad hay otras, qué sé yo, que están circulando dentro de la misma temática. Entonces se comienza a medicar a los niños desde que entra al colegio, 6, 7 años, lo cual lo consideramos macabro. O sea, envenenar a los niños de esa edad es realmente no tener conciencia de lo que, del futuro que va a ser de esa persona. Y además se ha comprobado de que el metilfenidato, que el Ritalin, qué sé yo, que es la pastilla que usualmente se le da a estos niños, en su esquema, no sé el nombre, químico, el esquema químico, es muy similar a la cocaína. si se analizan, si se ponen las dos, ¿cómo se llama esto? Es que no sé el nombre de eso, es que la, es la, como la molécula, la estructura. La estructura de ellos, que tiene un dibujito, eso. Si se ponen, son casi iguales. Hay muy poca diferencia. Lo cual nos está indicando un paso de entrar, de salir del Ritalin y pasar a una droga que ya es una adicción de por vida, más o menos. Con todas las consecuencias que sabemos. Claro, en el fondo es un control de la infancia. Absoluto. Y que en el fondo la infancia suele ser el campo de prueba para las sociedades que se proyectan. Una sociedad donde empieza a limitar desde la infancia es un poco pensar como los espartanos, cuando uno dice... Y tener, ¿cómo se llama?, un capital humano así a su libre, o sea, manejándolo desde la niñez. O sea, realmente es macabro pensar eso. Pero así funciona este sistema. Tropecé con la vida sin querer. Otros me arrojaron del vacío a esta situación. Le mintieron a mi cuerpo. Lo bombardearon de tecnología, de tecnovida, y yo sigo aquí buscando qué hacer. Triste animal humano, perdido en tus hojas escritas, en la ciudad, en esa laberíntica cápsula de espacios, maqueta realidad, caminos cerrados, siempre rumbo a atestiguar su crueldad. Lo tuyo es hacerte sombra, vagar rabioso como los perros, descomponernos a la orilla de este mundo. Presa de mis sentimientos, suelo ser depredado, acorralado en la selva de mis ideas, intentando sobrevivir. Cuando llega la noche, siento que algo queda inconcluso en mí. Me veo desdibujado, sentado a una orilla de la cama, el computador encendido cual emisario de la tecnomuerte, la música escupida casi sin ganas por un parlante lleno de polvo, los pies alojados en una quieta deriva. ¿Moriremos sin resolvernos? ¿O desataremos los nudos que eclipsan nuestras relaciones? Thank you. Oye, para continuar con esto y la gente que esté interesada pueda profundizar, pueda acercarse al colectivo, ¿qué actividades están organizando ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden contactar? Me contaba ahí un poco de la Marcha del Orgullo Loco, que ya va para su tercera, ahora en noviembre va a ser la tercera. Cuéntame un poco de eso. Mira, hicimos la primera marcha 2 años atrás en el mes de noviembre y llegó mucha gente, increíble. Nosotros somos un grupo muy pequeño. Bueno, todo esto que te cuento, mucha poca gente, no se sabe, porque los medios de comunicación como no lo cubren, pero fue la primera experiencia que hicimos con un permiso. Tuvimos que ir a la intendencia, qué sé yo, pedir la autorización e hicimos una marcha desde la Plaza Italia hasta la Plaza Los Héroes, con lienzo, con mucha bulla, globo y qué sé yo, donde mucha gente se acercó, qué sé yo, y no fue tan bien que la hicimos el año pasado, nuevamente en noviembre, y queremos replicarla este año por tercera vez. Ya la adquirimos como parte de nuestro quehacer anual, por decirlo. Junto con eso hemos hecho marchas contra el electroshock. O sea, creemos que de una vez por todas se tiene que terminar con algo tan increíble como el electroshock. O sea, poner electricidad en el cerebro a las personas es, no sé, comparable a la silla eléctrica, no sé, algo de ese tipo. Es una tortura. Es una tortura que no tiene ningún asidero científico real, ninguno. O sea, yo conversaba alguna vez con un psiquiatra y él me decía, mira, alguna vez en Inglaterra, en el 1800, no sé cuántito, trasladaban a un grupo de locos de un lugar a otro porque había otro edificio nuevo, y con tal mala suerte que al pasar un río el bus que lo llevaba se volcó y cayeron al río todo. Se salvaron, pero se dieron cuenta los que llevaban, los médicos que iban ahí, qué sé yo, de que ese shock de lo que es encontrarse a milímetros de la muerte, por decir, lo hizo despertar, y no es que se sanaran, pero quedaron en un estado diferente. Entonces comenzaron a especular por ese lado y comenzaron a hacerse de repente terapias de shock, que le llaman ellos, y los ponían en unos baños y le tiraban chorro de agua fría, qué sé yo, y eso les provocaba un cambio, qué sé yo. Pero hubo alguien más tuto, un italiano, que una vez estando por un mercado se dio cuenta de que los chanchos, antes de liquidarlo, les ponían unos pinchazos de electricidad y quedaban en tal forma de que podían liquidarlo sin mayor drama, sin que gritara como chancho, en realidad. Y de ahí nació el electroshock. Eso ni tan tiempo atrás, de haber sido los años 30, 1930, o después a lo mejor. Entonces, esa es la ciencia que hay detrás de todo esto, lo que es la salud mental. O sea, casualidades o cosas que ni ellos mismos, yo creo, tienen conciencia del por qué pasan esas cosas. Terrible. Oye, ¿cómo pueden contactar al colectivo? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo lo hacen? Mira, tenemos un correo: autogestion.libremente@gmail. Y tenemos también el Facebook, Autogestión Libremente. Y nosotros nos reunimos todos los días lunes a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en una librería que queda detrás de la iglesia de San Francisco, librería Proyección, San Francisco 51. Y es un espacio abierto donde puede ir cualquiera persona que esté interesado en el tema y que quiera apoyar, que quiera. Porque en nuestro transcurrir ha habido mucha gente que llega como a mirar así a los enfermitos. No queremos ser conejillo de indias. O sea, queremos que haya gente que realmente tenga interés en el tema y que quiera apoyar. No solo eso, lo que te hablo de marcha y esto, también hemos hecho encuentros, qué sé yo, de arte. Que queremos hacer, replicar un segundo encuentro en este año. Arte, salud y... ¿cuál es el nombre? Bueno, pero tiene que ver lo que hacen los locos. Donde hay pintores fabulosos, músicos extraordinarios, escritores que... Hay cuestión de buscar en el mismo Facebook y darse cuenta de mucha gente que está escribiendo ahí, que escribe maravilla. O sea, lo que queremos es que la gente se acerque al otro, al ser humano, al que es, sobre todo al que es diferente. Nosotros creemos que en la diferencia está la riqueza humana. O sea, la diversidad humana es lo que nos enriquece. O sea, yo aplaudo que Santiago, no sea que Valparaíso, se esté llenando de negritos, se esté llenando de gente de otro lado, o sea, con otras culturas, con otra forma de ser. O sea, eso enriquece más que echar a perder una cultura, una sociedad. Yo en el barrio tengo negritos que he vuelto a encontrarme con el saludo. La gente aquí no se saluda, y sin embargo los que vienen llegando saludan, o sea, tienen esa cosa humana todavía. Entonces nosotros, no sé, si algo quiere decir es de que se acerquen más al que es diferente sobre todo, y no sé, pues salgamos del consumismo exacerbado, de todo lo que tiene que ver con el mediatismo, con todas esas taras que este sistema cada día lo impregna más. Ya no sé si